senti che tutto. Me mata, si me sonríes una carcajada. Suena mi pecho explotando en mi corazón. Es una cachetada, cuando lo besas siento que me engaña. Cuando lo abrazo tu cabeza estalla. Estoy más lejos, lejos de ti que tú. De ti que Plutón.